Yo sé que mi recuerdo te persigue y perturba tu tranquilidad, y eso te pasará siempre porque me pagaste mal. Eso te pasará siempre porque me pagaste mal. Un fantasma para ti seré, eso seré para ti. Mas el día que sueñes conmigo tendrás un sueño feliz. Yo esperaba este momento cruel y creí que sería un día normal. Qué equivocación la mía, para mí fue un día fatal. Qué equivocación la mía, para mí fue un día fatal. Pero como fantasma al fin, nadie me ha visto llorar. Pero como fantasma al fin, nadie me ha visto llorar. Seré para ti, mas el día que sueñes conmigo tendrás un sueño feliz. Yo esperaba este momento cruel y creí que sería un día normal. Qué equivocación la mía, para mí fue un día fatal. Qué equivocación la mía, para mí fue un día fatal. Pero como fantasma al fin, nadie me ha visto llorar. Pero como fantasma al fin, nadie me ha visto llorar.